tu corazón. Murió la ilusión de nuestro amor. Murió el sol que nos alumbraba. La estrella que nos guiaba también desapareció. Escucha la rumba buena, escucha mi guaguancó. Como lo ves, señora, ya todo terminó. Ya todo se acabó, ya todo terminó. Como lo ves, señora, ya todo terminó. Si la rumba buena, ya todo se acabó. Como lo ves.